Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? Buenas, Tevele. ¿Quién hubiera dicho que usted podía levantarse para hacer un programa de radio hoy? No, la verdad es que yo no sé qué dice. ¿Qué dice es Nati? Para lo único que se levanta, Nati, para hacer un programa de radio. No es cierto. Son. Cuando quieras convencer a alguien, a Tevele, de hacer algo, vos decile, lo transmitimos, en vivo. Y no, ahí listo, todo no es, bien, lo no que es, sea, lo que sea. No es cierto, de hecho había comprometido mi presencia esta tarde en la excelente tarea que hicieron los compañeros de Radio Zona Libre desde Neuquén con la transmisión del alegato del Centro de los Profesionales por los Derechos Humanos, del CEPROD, en la megacausa por crímenes de lesa humanidad de allí, y sin embargo no estuve, así que... No es cierto. Eso quedará, sin guardarme. Eso quedará guardado en los anales de la historia. Me guardé. Tevele una vez le dijo que no a la radio. Me guardé para el programa de esta noche porque sí, no me lo quería perder. Uh-huh. Porque me parece que lo que se viene es francamente interesante. Pero bueno, no sé si llego al final del programa. O sea, escucharán mi voz. Seguramente irá desmejorando con el correr del programa, escucharán voces que interrumpirán, toses que interrumpirán el aire y que evidentemente la mucosidad tiene tomada parte de mi cerebro y me dicta palabras que no son. O sea, pero vos bueno, decís que hay gente que escucha voces, pero vos escuchás mocos. Más o menos, yo escucho ruidos permanentes. Ajá, permanentes. Pero bueno, acá estamos. Y hoy fue una jornada especial y una jornada particular en la ciudad de La Plata. Uno podría pensar que estas son noticias que Euge y Nati y yo abordamos en horario público, y es cierto, pero la realidad es que también aquí en La Retaguardia nos damos lugar para las cuestiones que tienen que ver con pelear contra la impunidad en general, ¿no? Y la situación que se dio alrededor de la posibilidad de que Checolás reciba prisión domiciliaria por parte del Tribunal Oral Federal número 1, uh-huh, la verdad que nos preocupó y nos preocupó mucho. Yo tengo aquí un informe pericial del año 2014 y en realidad lo que decía el perito de parte de Miguel Checolás en aquella ocasión, insisto, diciembre del año 2014, el reconocible perito de parte Mariano Castex dijo, entre otras cosas, que Checolás estaba en un estado cuasi terminal, con una enfermedad cuasi terminal. Bueno, ya pasaron casi 2 años y se está evaluando nuevamente si tiene que irse a su casa o si puede estar en condiciones de estar cumpliendo sus condenas, ¿no? Porque además tiene varias condenas. Lo que dice Mariano Castex en un informe que presentó es que se podría haber evitado el bochornoso espectáculo del trato calificable de inhumano, degradante y hasta cruel para con un ser humano en estado avanzado y progresivo con respecto a exámenes previos de deterioro global, especialmente mental, y al que se presenció el miércoles pasado, decía Mariano Castex, refiriéndose a una pericia, por una perita de parte de la Fiscalía en aquel momento, en diciembre del 2014, en especial en los momentos en que la profesional propuesta por la Fiscalía realizó el examen físico del interno inválido y hasta se pretendió, sin necesidad alguna, efectuarle un tacto rectal, maniobra semiológica justificable en los cuadros agudos de abdomen, un compromiso pelviano, bla, bla, bla. Y en otra parte, dice Mariano Castex, perito de parte de Miguel Echecolás, del genocida Miguel Echecolás, dice, hechos procesales como el traslado y parte del examen pericial sobre un discapacitado, bla, bla, bla, bla, el riesgo que conlleva para un enfermo grave y cuasi terminal como lo es el examinado, el que se lo siga sometiendo de modo innecesario a nuevas vicisitudes procesales, incluidas las periciales, ciertamente ya innecesarias, ante la clara evidencia certificada en forma reiterada, dice Castex, de que Echecolás está en un estado cuasi terminal, sobre todo mental, y que no puede estar en la cárcel. La referencia que hace Castex al perito es a Virginia Kremer, a quien tenemos en línea. Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. Fernando y Eugenia contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Bien, muy bien. Leyendo parte de este informe en el que Castex te acusa de... Yo, a ver, si vos me decís, si vos me entregás esto y me sacás lo de la pericia, no me indicás qué tipo de pericia es, yo creo que me están hablando de alguien que operó en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. O sea, me estás hablando de Echecolás, pero no, me estaban hablando de vos antes en Echecolás, es así. Claro, sí, es parte de lo irónico y de la locura del hecho de que en una función, como es la función de perita, que por la orden de un juez de la democracia yo tenga que hacer un examen físico, el perito de parte, lamentablemente, en conjunción con los peritos oficiales, tanto de la Corte de Nación como del Ministerio Público de la Defensa, decidan no examinar a una persona y termine el doctor Castex utilizando el hecho de que yo quisiera hacer el examen físico, que en realidad no era parte de mi voluntad, sino que era una orden de un juez, insisto, de la democracia, que termine utilizándolo para denunciarme por vejámenes, torturas, por un trato indigno, cuando lo único que yo hacía era dar respuesta a los requerimientos de la defensa de Echecolás, que entre otras cosas decía que tenía una patología prostática y Castex habrá tenido tiempo para escribir muchos libros, habrá tenido tiempo para hacerse su fama, pero la realidad es que de abdómenes agudos y de patología pélvica evidentemente no sabe nada, porque la única forma de examinar el tamaño de la próstata desde el punto de vista semiológico es utilizando un tacto rectal. Uh-huh. Tacto rectal que yo no realicé, no por el escándalo desmedido que armaron los peritos, que claramente ya tenían decidido que había que mandarlo a la casa, sino porque no se dieron las condiciones para hacerlo con una buena conducta médica, que era el hecho de tener, cuando se lo pedía el perito oficial, de tener vaselina o de tener otros elementos que no estaban a disposición uh-huh. en la Corte de Nación. Claro. Justamente para no avasallar la dignidad de la persona que yo estaba revisando en ese momento, más allá de que fuera Echecolás, yo no realicé, y eso quedó expresado en mi informe pericial, no realicé el tacto rectal para ver si existía lo que el abogado de la defensa, el abogado de Echecolás decía, que era la presencia de un adenoma de próstata que supuestamente sumaría a una sucesión de patologías que fueron expresadas en ese escrito que pedía. O sea, ellos lo que decían es que tenía un tumor en la próstata, digamos. que por lo menos estaba agrandada y que eso podría implicar que tuviera un tumor. También hacían alusión al hecho de que tenía, como dice en algún momento Castex, un trastorno psicológico, que en realidad en el momento de presentar el oficio se habla de un trastorno neurológico, que fue dado por tierra inmediatamente por los dos médicos del Hospital Ramos Mejía, dos médicos jóvenes que estaban totalmente fuera, yo creo que pobres profesionales, en el sentido de que no sabían quién era Checolás, lo cual le otorga un mayor crédito a la objetividad que ellos tuvieron y que yo acompañé. Cuando hicieron el examen neurológico y clínico, el profesional, el neurólogo de Ramos Mejía, que hace el examen neurológico específico de su especialidad, en un momento le dice a Checolás, a ver, señor, no me mienta, usted puede hacer esto. Digo, no estaban midiendo bajo ningún punto de vista frente a quién estaba. El hecho de que lo hayan bajado, situación que quizás no dimensionaron tampoco los profesionales y que simplemente hicieron su trabajo como médicos, que era lo que nos pedía la justicia, hacer nuestro trabajo como médicos. Pero el hecho de que lo hayan bajado del camión de traslado en una silla de ruedas, envuelto en una sábana blanca, cual si fuera Gandhi, y susurrando suavemente, como si realmente estuviera al borde de la muerte, lo cual era todo un acting, y estaba claro que era un acting. Para una persona que medianamente tiene experiencia desde lo que es el examen pericial, eso era un acting, era una gran mentira, a la que se sumaron los peritos oficiales en ese momento y el perito de parte, Mariano Castex, que después utilizó toda esta situación para denunciarme junto con el Checolás por torturas desde el punto de vista penal. Estamos charlando con Virginia Kramer. Ella actualmente es la directora académica de la consultora pericial de ciencias forenses, pero hasta hace poco era funcionaria pública en la justicia. Contamos su historia y a raíz de una serie de amenazas después de su declaración en la causa que tenía imputado y que finalmente después condenó a Luis Abelardo Patti por los asesinatos de Cambiasso y Pereira Rossi, bueno, terminó renunciando a su cargo en la justicia y se volcó a hacer lo mismo desde la sociedad civil, ¿no? Ahora, en aquel momento, en el 2014, ¿a vos quién te convoca? Y esa es la primera pregunta que quiero hacerte. Y la siguiente es, si, para no confundir, digamos, si esta pericia de la que estamos hablando no es la que se tenía que resolver hoy. Claro. Estamos hablando de prácticamente un año, ¿no? Pero la sucesión de pericias, yo fui convocada en su momento como parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación, como perita del Ministerio Público Fiscal de la Nación, como una de las partes, pero desde el punto de vista estatal. Por eso estaba también el Ministerio Público, el perito del Ministerio Público de la Defensa. Digamos, como te convocaron en las causas de Luciano Arrúa, de Coco Garrido y tantos otros. A cualquiera de las otras causas en las que intervine. Ya sea en las relacionadas con los derechos humanos, ya sea en las relacionadas con responsabilidad profesional, ya sea en las relacionadas con cualquier tipo de malos tratos o abuso sexual contra la niñez. Fui convocada como perito para dar una opinión médica. Claro. Sí. Y bueno, ahí sucede esto que nos contaste, digamos que podés realizarlo como a medias, y después presentaste un informe escrito. Claro, presenté un informe escrito aclarando todo lo que había ocurrido desde el punto de vista médico, y a partir de ese momento el doctor Mariano Castex, perito de parte de Checolás, hace un informe, parte del cual leíste al principio del programa, antes de empezar con nuestra entrevista, en el cual, bueno, en las fojas que quizás están en el centro del informe, no solo aduce que yo maltraté a la persona en el examen médico, sino que llega a la conclusión de que está en un riesgo vital y que por eso no puede estar en una cárcel común. En el medio de ese informe, para dar el pie, para imputarme de alguna forma, o por lo menos para denunciarme por torturas, es llamativo que en ningún momento hace referencia a cuestiones científicas médicas. Es decir, en ningún momento puede decir que ni desde lo humano, salvo esa primera frase que vos leíste, ni desde lo profesional yo incurrí en ningún tipo de delito. Claro. Sin embargo, lo que sí cita son autores del derecho, jurisprudencia, es decir, el médico se mete en cuestiones jurídicas que le son ajenas, el perito Castex, pero además, llamativamente, utiliza las encíclicas papales y frases del Papa Francisco como abonando su posición de que yo había actuado fuera de lo que es la ética profesional y que está vulnerado la dignidad de Checolás al realizar el examen físico, que era lo que me había ordenado el juez. Claro. ¿Sí? En mi condición de perita. Y tu pericia escrita, lo que decía era que Checolás podía cumplir su pena en la cárcel, digamos. Exactamente, era una cárcel común. Uh-huh. Y eso finalmente se resolvió en aquel momento en ese sentido. En ese sentido, por eso hasta hoy sigue en una cárcel común. Claro, claro, claro. Y ahora, ellos vuelven a hacer otro pedido. Y la Cámara tenía que resolver hoy, hubo una gran movilización, según nos cuentan quienes estuvieron allí, uh-huh. Y se postergó la decisión para el viernes. ¿No? Hay que tener en cuenta que el Tribunal Oral Federal número 1 ya no está integrado por el juez Rosansky, porque Rosansky denunció amenazas y además uno de los sospechosos de esas amenazas es Checolás, por lo cual tuvo que excusarse para que después no lo terminaran recusando, ¿no? Exactamente, lamentablemente. De manera tal que ahora hay que esperar a cómo se conforma ese tribunal. De hecho, por eso hoy no se tomó la decisión, porque no se designaron los jueces subrogantes, los jueces suplentes, digamos, y esto se haría el próximo viernes, ya no sé si con una movilización del tamaño de la que se hizo hoy, o sí, no lo sé si las organizaciones convocaron nuevamente. Las organizaciones convocaron, tengamos en cuenta también que la situación del país es bastante compleja, que las convocatorias son horarios en los cuales aquellos que tienen trabajo están trabajando. Sí. Y por ahí no pueden darse un momento, como nos dimos algunos de nosotros, para movilizarse y llegar hasta ese lugar para reclamar justicia, que es lo único que fuimos a reclamar, que mañana... Ah, participaste de la movilización. Claramente, estuve ahí y estuve denunciando públicamente el hecho de que como medio de amedrentamiento se me hubiera realizado la denuncia penal por tortura. Claro. Que más allá de que los organismos de derechos humanos consideraron en su momento que era casi un galardón, una cocarda, para mí era parte de una estrategia fatídica, nefasta, que estaban empezando a imponer los abogados de los torturadores, de los genocidas, para acallar a cualquier médico que pretendiera decir simplemente lo que encontraba desde el punto de vista médico. Uh-huh. En este caso, por ahí en otros no era así, pero en este caso que Checolás tenía que seguir dentro de una cárcel común, o sea, que podía seguir dentro de una cárcel común. Uh-huh. Por eso creí que era importante hacerme presente y explicar qué era lo que había ocurrido, porque en su momento, cuando yo planteé en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a quien se encontraba por encima mío, por decirlo de alguna forma, porque yo estaba como subdirectora y ella estaba como directora, la fiscal Cristina Camaño, le planteé que esto era una estrategia y que esta vez habían venido por mí, pero que iban a venir por cualquier perito que se pusiera en el medio entre los genocidas y las domiciliarias. La doctora Camaño, muy suelta de cuerpo y bastante enojada, me dijo que yo no podía seguir investigando ese tipo de causas, que el doctor Castex era una eminencia, que ella daba clases con los libros de Castex y que además era su amigo, así que tenía que apartarme de ese tipo de causas. En realidad, nunca terminé de apartarme de ese tipo de causas por razones que vos y yo ya conocemos. Es una cuestión de constricción a lo que uno cree y a lo que uno lleva en la sangre, ¿no? Uh-huh. Eso me costó que la doctora Camaño me persiguiera y me humillara en formas reiteradas en ese momento, Al grado tal de, antes de ir a el juicio que vos mencionabas de Cambiaso Pereira Rossi, me negara por escrito la custodia, la seguridad para poder ir al juicio cuando se estaba yendo en definitiva por parte del Ministerio Público Fiscal al cual ella pertenecía. Claro, claro. Entonces esto nos está hablando de una cuestión creo que bastante clara y es un pacto político-judicial muy amplio, no solo desde los peritos médicos de la Corte, de la Defensa, sino que lamentablemente hay enquistados dentro del Ministerio Público Fiscal y en otros lugares del Poder Judicial personajes nefastos que piensan en sí mismos o en cuestiones tan fútiles como una amistad, en estos casos, antes que en los derechos de todos y todas, como es el hecho de que un genocida no esté en su domicilio. Vos imagínate, una de las razones para que no salgan de la cárcel es que puedan de alguna forma interferir en las investigaciones. Claro. Si desde dentro de la cárcel pudo organizar todo esto, Echecolás, y pudo denunciarme penalmente por tortura, con lo que eso significa que Echecolás me denuncie por tortura, imagínate desde su casa las cosas que sería capaz de hacer. Entonces, sí, sí. Hay cuestiones que son muy básicas y muy claras que creo que se caen de madura. Además, a ver si te pido por favor que me corrijas si me equivoco en esto, pero la justicia no tiene obligación de, no es un derecho obligatorio el de, al llegar a determinada edad, que te tengan que dar la domiciliaria. Queda como a una decisión de cada juez, ¿es así o es obligación? No, en realidad no es la obligación, está dentro de las alternativas para solicitar la domiciliaria. Uh-huh. De hecho, hay cárceles específicas para individuos longevos, ¿sí? Uh-huh. Que son las menos, porque la realidad es que nuestras cárceles transpiran gente joven y marginal, claro. No tienen gran cantidad de personas longevas. Uh-huh. Son justamente los genocidas los que tienen este privilegio, uh-huh. ¿no? Pero bueno, sí, el derecho tiene la posibilidad, el jurista tiene la posibilidad de, por la edad, enviarlo a una domiciliaria. Pero es una posibilidad, no es una obligación. Es una posibilidad, no es una obligación. No, es una posibilidad. Y en los casos de los genocidas, por esto mismo que acabamos de conversar, del hecho del poder que implica que estén en su casa y que puedan obstruir la investigación de las causas que se le están imputando u otras causas que se le imputan a otros genocidas o presuntos genocidas, se tomó la decisión de no enviarlos a la casa por una cuestión de edad. Claro. Pero en los casos que realmente existen patologías graves que puedan complicar la vida de la persona y a la cual el Servicio Penitenciario Federal en estos casos no pueda dar respuesta, entonces, bueno, sí, para eso están estos exámenes médicos, para eso están estos reconocimientos médico-legales, para determinar en una junta de peritos especialistas si está en condiciones de permanecer en una cárcel común o si debe ser enviado o enviada a otro establecimiento. Uh-huh. Virginia, muchísimas gracias. Una última pregunta. La fiscal Cristina Camaño sigue en su cargo, digamos, es un cargo que trasciende los gobiernos, digamos. Ella sigue en su cargo y lo que es más grave, sigue a cargo de la dirección de asesoramiento técnico y está a cargo de todo lo que sea las intervenciones telefónicas, lo que era la ex OJ. Que bueno, si más allá de estar escuchándonos por la radio, nos está escuchando a través de mi teléfono, le podemos Le mandamos un saludo. Ya sabemos que tenemos audiencia en Marcos Paz, nos lo han hecho notar en el juicio de la ESMA, nos lo han hecho notar. Y bueno, ahora a través de tu teléfono, bueno, vamos a... estamos buscando nuevas formas de ampliar nuestra audiencia y no desperdiciamos ninguna. Que se baje la aplicación a la doctora Camaño, la aplicación de La Retaguardia, si quiere escucharnos directamente, digo, porque no siempre vamos a entrevistar gente que tenga pinchado los teléfonos. Bueno, gracias, Virginia. Abrazo. Hemos charlado con la doctora Virginia Kremer. Ella es ahora la directora académica de la Consultora Pericial de Ciencias Forenses. Yo no sé si te acordás el caso, pero búscalo en nuestra página porque además están las fotos. Le clavaron desarticularon una de sus mascotas, le clavaron un cuchillo de carnicero con sangre en la puerta. Y bueno, como es gente que está acostumbrada a ver esto en otras causas, tuvieron la lucidez en el momento, a pesar de lo que les generó como familia, de tomar registro fotográfico de eso, como si se tratara de un caso de otros, pero eran ellos los sujetos de ese tipo de amenazas. A mí me preocupa también lo que cuenta sobre, que ya nos había contado, sobre la fiscal Camaño, porque es una funcionaria pública hoy, y además uno lo que dice es, Kramer está fuera, no solo Camaño, tantos otros están adentro, algo anda mal, ya no desde ahora, desde hace un tiempo atrás, en este tipo de circunstancias, que los que tienen posiciones de este estilo en la justicia tienen que sufrir las consecuencias de eso. Eso es lo más grave de todo. Bueno, por suerte hay gente como Kramer que todavía está dispuesta a alzar su voz desde otro lugar, se para en otro lugar, se tuvo que salir del lugar en el que estaba, pero sigue alzando la voz y eso es lo importante. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, qué charlita. De recién, qué intenso haber charlado con Virginia Kramer en un día como hoy. Bueno, esperemos que el viernes la justicia allí en La Plata no le dé el derecho de la domiciliaria a un genocida como Echecolás. Ahí escuchabas recién que Nati ponía uno de los separadores del programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, donde escuchabas la testimonial de Jorge Julio López hablando sobre Echecolás, sobre las ganas de asesinarlo con sus propias manos, de las que desistió por tratarse de un chacal como Echecolás. Bueno, saltamos de tribuna y nos vamos desde un tema tan delicado como la justicia con los malos adentro y los buenos afuera, a otro tema que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y con la imposibilidad que tenemos los porteños y las porteñas de acceder al derecho a la tribuna popular que está consagrado, digamos, debería garantizar la legislatura porteña y sin embargo no se cumple. Pero si no te queda claro, y a nosotros algunas dudas nos quedan también sobre qué es el derecho que deberíamos tener de la tribuna popular, vamos a quitarnos esas dudas con Jonathan Valdivieso, a cargo del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Jonathan, bienvenido a La Retaguardia. Fernando y Eugenia contigo, ¿cómo estás? Fernando, Eugenia, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, contanos qué es esto de la tribuna popular y por qué no podemos acceder a ese derecho. Ese es, como bien decías, un derecho que tenemos todos los habitantes de Buenos Aires a poder reclamar o peticionar frente a todos los legisladores de la ciudad constituidos en un cuerpo legislativo, en las sesiones legislativas. Generalmente en la Constitución de la ciudad rige lo que se conoce como la democracia participativa. A partir de allí se fueron creando, a partir de la Constitución del 96, que estableció como un eje arquitectónico de la forma de gobierno de la ciudad, la democracia participativa, se fueron creando distintas instituciones participativas en la ciudad. Las audiencias públicas, la posibilidad de participar en los debates en las comisiones cuando se tratan proyectos en la legislatura. Y una de esas instituciones participativas que se creó fue la Tribuna Popular, que es este derecho a poder manifestarnos cada jueves cuando hay sesiones en la legislatura, en forma previa a que se inicien las sesiones. Cuando están reunidos todos los legisladores, cualquier habitante de la Ciudad de Buenos Aires podría hacer uso de la voz y plantear propuestas, análisis, llamar la atención a los legisladores sobre temas de importancia o de interés de la ciudad. Este derecho de la legislatura porteña lo ha venido incumpliendo o no garantizando desde hace más de 15 años. Uh-huh. Está reconocido en el reglamento de la legislatura desde el año 98. Desde el 98 hasta ahora ese derecho no se ha ejercido ni una vez en ninguno de los gobiernos ni en ninguna de las legislaturas que se han ido conformando con los años. Uh-huh. Eso muestra que los legisladores tienen una actitud reacia y recelosa a escuchar directamente a lo que quieran plantear a los ciudadanos. Claro. Perdóname, no me queda claro una cosa. ¿Sería un ciudadano o no habla de número? No habla de números. Esa es una cuestión que también que la justicia le está diciendo, ¿no? Que está ese derecho y que haría falta tratar de alguna norma de regulación de ese derecho. Reglamentarlo. Reglamentarlo, pero que esa reglamentación no puede ser óbice, obstáculo para que no se pueda ejercer ese derecho. Claro. Y esa cantidad de personas que pueden intervenir no está determinada. Hay un paralelismo que se hace a veces con respecto a las personas que pueden participar en las comisiones. Generalmente en la legislatura lo que sucede es que te dan media hora para hablar antes de que comience el tratamiento de un proyecto en una comisión de diputados. Sí. Nosotros calculamos que se puede aplicar eso analógicamente, dar media hora para que la ciudadanía pueda plantear sus valoraciones, sus propuestas, sus peticiones, uh-huh, en forma previa a que inicie la sesión con todos los legisladores. La legislatura ha tenido postura bastante reacia, ¿no? No ha cumplido con este derecho. También ha cambiado el horario de sesión. Antes la legislatura comenzaba a sesionar 4 o 5 de la tarde, lo que hacía posible que muchas personas que salían del trabajo podían ir a ver cómo se debatía y deliberaba en una sesión. Uh-huh. Ahora cambiaron ese horario a la mañana, donde es casi imposible, donde la mayoría de las personas trabajan, o ciudadanos trabajan, puedan participar en las sesiones. Bueno, como que sigue así la cosa, cada vez más gente va a poder ir igual. Digo, claro, porque no van a poder trabajar, ¿no? Exactamente. Bueno, eso va de la mano de que también esta actitud de rechazo hacia lo que la Constitución establece, que tendría que haber una participación más allá de la democracia representativa, una democracia participativa, donde cada una de las deliberaciones y discusiones tengan que darse participación a la ciudadanía y no sea únicamente los legisladores, los representantes, los que tengan la palabra y las decisiones. Jonathan, uno, por supuesto que nosotros aquí estamos a favor de todo lo que implique mayor participación de la ciudadanía en cualquier ámbito, no solo en los institucionales, pero yo no puedo quitarme de la cabeza esas imágenes que uno tiene de cómo funcionan no solo la legislatura porteña, sino todas las legislaturas, donde los legisladores en general llegan al recinto con una decisión ya tomada, no dispuesto a escuchar al otro para dejarse convencer con mejores argumentos, sino con una decisión tomada, muchas veces en bloque, en algunos casos hasta puede ocurrir que vaya en contra de su propio pensamiento y que de todas maneras vote orgánicamente. Primero, si coincidís en que las legislaturas son así y que la legislatura porteña hoy es eso, si coincidieras en esto, ¿cómo hacer para que si aprueban la tribuna popular y podemos empezar a ir a la legislatura, no nos dejen hablar y después hagan lo que quieren? Claro, no, en eso tiene razón, ¿no? Lamentablemente los legisladores, y tanto en el Congreso como en la legislatura porteña, generalmente los debates son casos de discusiones en base a decisiones ya tomadas. Acá en la legislatura porteña estamos acostumbrados que cuando hay sesiones y se va a tratar un proyecto, es que ya están acordados los votos para sacar ese proyecto de ley. No hay ningún proyecto de ley que se ponga en tratamiento y no se tengan los votos. Es decir, no hay instancia de deliberación en el recinto, como uno pudiera pensar que es el ámbito donde se encuentran todos los legisladores y pueden debatir colectivamente. Eso no existe. Sí, lo que hemos notado es que a medida que se van abriendo más instancias de participación, por más que los legisladores muchas veces quieran no escuchar o no tomen las palabras, sí son instancias de presión política y de difusión. Cuando se van abriendo más instancias de participación, hace más difícil que las decisiones sean tomadas de forma oculta. Los legisladores no siempre quieren que sean muy publicitadas sus decisiones, sus argumentos. Hay muchos partidos que votan en forma contraria a su propio principio, y si uno va transparentando eso, va dando la posibilidad que los ciudadanos también vayan advirtiendo esas situaciones, se hace más difícil que se produzca estas no deliberaciones, donde se toman decisiones en base más a acuerdos políticos o negociaciones por contrato o por otras leyes, y no tanto a verdaderas razones orientadas a garantizar los derechos de los porteños. Uh-huh. En el último tiempo, en la legislatura porteña, por ejemplo, cuando se trató la agencia de bienes, la gran participación ciudadana hizo que se modificara mayormente ese proyecto. Terminó siendo negativo porque era una agencia de bienes que iba a tener la administración y la posibilidad de vender miles de inmuebles de la ciudad. Sí. Esa facultad logró restringirse, y cada vez que la agencia de bienes quiera vender un inmueble de la ciudad, tiene que pasar por la legislatura. Uh-huh. Pero si no hubiese habido esta instancia de participación en la legislatura, en las comisiones, no hubiese habido audiencia pública, le iba a ser mucho más fácil ratificar esa ley por parte de los legisladores de lo que finalmente resultó. Bueno, o el caso también que nosotros tenemos siempre a mano de las audiencias públicas que se hicieron con la entrega de bienes inmuebles de la ciudad a la curia, y que se evitó por lo menos que parte de una escuela pública se desguazara para que fueran a parar a la curia esos edificios, ¿no? Digo, no es mucho lo que se pudo hacer, pero se pudo evitar eso también. No es mucho porque, como decía al principio, ¿no? Todavía ninguno de los partidos políticos, gobernantes o mayoritarios entiende la profundidad de lo que es formar un gobierno en base a democracia participativa. Siguen con la vieja política de que únicamente toman las decisiones, y para eso fueron votados los representantes, en este caso los legisladores, o el Poder Ejecutivo, cuando la Constitución lo que establece es otra forma de gobierno, ¿no? Que uh-huh. Donde se consulte constantemente a la ciudadanía, que no sea únicamente para informarles o consultarles, sino también que sea para que tomen decisiones reales. No puede ser que en la legislatura haya audiencias públicas donde unánimemente se rechaza un proyecto de ley y los legisladores igual lo terminen votando. Uh-huh. Entonces, cientos de personas, organizaciones rechazando un proyecto de ley, ningún voto o ninguna manifestación a favor, y los legisladores continúan avanzando con ese proyecto de ley, lo cual implica que están representando otros intereses, claro, y no los de la ciudadanía, que se están expresando unánimemente en contra de un proyecto de ley. Y eso suele pasar muy seguido en la legislatura. Estas instancias de participación, es cierto, ¿no? No logran por sí solas quebrar esa costumbre democrática que tenemos, una democracia débil, diluida, pero es una apertura más, una posibilidad más para ir hacia esa democracia participativa un tanto más profunda y más abierta. Esta decisión que toma el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad en el día de ayer, el número 23, en la causa que inició Mauricio García, que es parte integrante de la red Interparques, de la gente que se juntó a defender el Parque Lezama, Y que dice que la ciudad está incumpliendo la sentencia que le ordenaba instalar la tribuna popular. ¿Qué implica en los hechos? ¿Qué implicará? Sí, el año pasado la justicia ya ordenó que se tenía que garantizar ese derecho. Nosotros fuimos a hacer valer ese derecho a la legislatura, y el vicepresidente de la legislatura no nos dio ningún lugar para poder hacer ejercicio de la tribuna popular. Acudimos nuevamente a la justicia a decir que se está incumpliendo con la sentencia judicial, que el incumplimiento de la orden judicial constituye un delito, ¿no? Actualmente están los funcionarios jerárquicos de la legislatura, los que la administran, están cometiendo un delito penal. Lo que hace el juez es intimarlos nuevamente a que cumplan, y si no cumplen va a establecer sanciones, o lo hace bajo el procedimiento de establecer sanciones que pueden ser económicas hacia la legislatura o económicas hacia los funcionarios que se están mostrando reticentes a cumplir con esta orden judicial. Bien, bueno, esperaremos a ver si algún día nos podemos subir a esa tribuna que está complicada, una tribuna cerrada, es la puerta 12, si se me permite utilizar un poco de humor negro. Gracias. No, como decía, sí. ¿No? Uno plantea de, bueno, ¿en qué cambia esto? Pero los legisladores se muestran tan reticentes que hace 15 años que no la cumplen, violando una orden judicial hace más de un año. Por algo debe ser, ¿no? Les debe molestar, exacto. Bueno, un abrazo grande, Jonathan. No, gracias a ustedes. Jonathan Valdivieso, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, aunque no lo presentemos de este modo, es una persona que pasa por casi todos los programas de esta radio, un columnista informal, podríamos decirle, porque no le damos esa entidad oficialmente, pero la realidad es que aparece en todos los programas. En este caso, hablando sobre el derecho a estar en la legislatura como ciudadanos antes de que los legisladores traten un proyecto de ley para decir lo que nosotros pensamos sobre esa ley que van a tratar, hacer propuestas y formular cambios. Sería interesante, ¿no? Sería un modo de democracia un poquito más interesante que el de ahora. En una época donde estaban las minas del Potosí, reventaron a los pueblos originarios, o reventaron a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas, bueno, en fin, siempre el capital nace chorreando lodo y sangre por todos sus pueblos, decía Marx, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol. En todo caso, cambian los métodos, digamos, de acumulación. Pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la explotación, retroceso a situaciones que tienen más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, nos acercamos, yo me acerco como puedo, ¿no? Como habrán escuchado durante todo el programa, pero nos acercamos al 13º encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos, que este año es en Posadas, Misiones. La verdad es que a nosotros, lo decimos, creo que todo el tiempo, y si no lo decimos más es porque no queremos ser insistentes con cosas que hablen de nosotros mismos. Nos sentimos orgullosos de ser parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, con todas las cosas que tienen, todas las construcciones digamos, de las organizaciones populares en la Argentina. Pero nos sentimos orgullosos de ser parte, y cada vez que se acerca un encuentro y nos engancha en esta época, en agosto, con el cansancio de la mitad del año transcurrido, nos pasa aquí en La Retaguardia, que es una manera de renovar pilas, pensar en que vamos a ir a conocer experiencias de comunicación que conocemos a los compañeros, pero no conocemos las experiencias de comunicación, quizás, como puede ser el caso de la rastrojera de Misiones, en este caso, donde nos vamos a encontrar con gente de otros países. Viene gente de Paraguay que estuvo laburando alrededor de la causa de Curuguatí, y que son partes de la red Comunica, que es como una organización espejo de la red de medios allí en Paraguay. Viene gente de Brasil, y nos encontramos todos quienes integramos la red, y además abrimos, digamos, esta puerta enorme para que todo el que quiera se meta y pueda participar de los talleres y pueda participar de los paneles. No sé para qué lo llamamos a Nico si estoy diciendo todo yo. Lo saludo, Nico. Nico es integrante de La Rastrojera, es parte también de la Red Nacional de Medios Alternativos y debe estar cansadísimo antes de empezar. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Todavía vivo, por lo visto. Es una buena señal eso. La primera pregunta la hacemos todos los años a los organizadores. Digo, todos organizamos el encuentro, pero está claro que los locales le ponen el 80% de la cosa. Los que estamos en otros lugares le aportamos cosas que obviamente ayudan a enriquecer, pero la carga la tienen los locales. Y la pregunta inicial es, a dos días del encuentro, si se arrepintieron o no de ser la sede del encuentro de la red. No, bueno, la verdad que estamos cansados realmente. Parece que no se termina nunca. Pero sí, estamos muy ansiosos también a ver cómo es la convocatoria que venimos generando desde que empezamos con esto, a partir de marzo más o menos. Uh-huh. Y que también tuvimos los de baja, ¿no?, en la organización, y que de golpe éramos dos, ahora somos 20. Todas esas cosas que te van generando muchas otras cosas, ¿no?, en la emoción, en el cuerpo. Claro. Pero con la idea de compartir sobre todo todas las experiencias que se vienen dando en el resto del país y de poder abrir también acá, bueno, la idea es que se haga acá en la Facultad de Humanidades, donde está la Carrera de Comunicación Social. Uh-huh. Y nos parece muy importante que se puedan, digamos, representar otras experiencias de otros lados. Sí. Para los estudiantes, donde acá hay una forma de enseñanza bastante primitiva, ¿no?, por así decirlo. Claro. Y que se vean reflejadas las experiencias comunitarias, alternativas y populares, no solo de Argentina, sino de los países limítrofes. La verdad que para nosotros, uh-huh, que de eso es, ya es un objetivo cumplido. Pues es que creo que fue en el 2014 que se hizo el encuentro en la Rioja. Y recuerdo que cuando los compañeros propusieron que se hiciera en la Universidad Nacional de La Rioja, a muchos de nosotros nos agarró como un frío medio raro, ¿no? Como decir, uy, no, en la universidad, si nosotros somos todo lo contrario, no porque no nos interese formarnos, sino porque, digamos, nos quejamos de la formación que hay en las universidades tradicionales en torno a la comunicación, a casi todo, pero en torno a la comunicación particularmente. Y la verdad es que fue una muy rica experiencia, porque después nos dimos cuenta que le estábamos dando la posibilidad a un montón de estudiantes que no hubieran recibido información sobre nuestros medios o formación sobre nuestros medios allí en ese lugar. Esa expectativa nosotros en particular la repetimos para este encuentro de Misiones. Nos parece que va a ser muy enriquecedor que sea ahí en la universidad. Seguramente, y sobre todo en los hechos reales, ¿no? Porque estos días nos estuvieron entrevistando desde los medios por ahí hegemónicos de acá en la provincia, y una de las preguntas principales era qué son los medios alternativos. Claro. Entonces explicarle y bueno, toda esa parte también de hacer como un análisis interno de poder expresar qué es. Uh-huh. Está siempre relacionado con la práctica, ¿no? Es decir, no sé si hay una distinción teórica precisa, pero sí está hecho en los hechos reales, de que cualquiera puede producir información con el hecho de los elementos que tenga al alcance, de la difusión, de la red, un uh-huh montón de cosas, ¿no? Que no hay una receta para eso. Claro, claro. Che, tenemos que contarle a la gente que va a haber en el encuentro, que además seguramente, por lo menos lo que tiene que ver con los paneles expositivos, van a poder escuchar a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y seguramente buena parte de nuestros medios, La Retaguardia seguro, y seguramente buena parte de nuestras radios en todo el país. Pero, a ver, me parece que la mejor manera es, ¿qué es lo que más te entusiasma a vos de lo que está planificado? Porque son un montón de cosas y no vamos a poder decirlas todas. Pero destacame 4 o 5 que me digas, uy, la verdad, acá no sé si voy a poder ir porque estoy en la organización, pero me gustaría ir. Bueno, la verdad que no sé en este momento, porque hay un montón de cosas y qué sé yo. Toda la participación me parece muy importante. Todos los talleres son increíbles. No para, digamos, para decir algo así como exagerado, ¿no? Pero en el hecho de que entra, que vengan compañeros a explicar software libre o compañeras que vengan a dar testimonio de la situación sobre la criminalización de las luchas. Uh-huh. Hay una mesa redonda que se autoorganizó, que se llama Ñemonguetazo de la Comunicación Originaria, que fue también todo un desafío, digamos, lograr que se dé esa mesa. Y justamente me parece que va a haber, ese va a ser uno de los temas que a mí personalmente es el que más me interpela, porque estoy en una zona donde hay comunidades guaraníes y acá ni siquiera se habla el idioma. Entonces, de eso como parte de la comunicación ya es un golpe duro, ¿entendés? Es decir, ¿cómo no vamos a entender los idiomas? ¿Cómo no vamos a militar para que esto sea igualitario si venimos hablando de esos temas? Entonces, creo que viene por ahí un montón de cosas, digamos. Está buenísimo. Nosotros también estamos muy entusiasmados. De hecho, vamos varios aquí en la radio. Otros tantos no podrán viajar por las cuestiones de guita que nos están complicando a todos y porque no pudimos finalmente hacer la fiesta que queríamos y que muchos otros colectivos de comunicación que integran la red han hecho, que es la manera en la que en general nos autogestionamos, que es realizar fiestas para juntar guita para ocasiones como esta. Sí puedo decirte que el micro, no sé si ya lo sabes, pero el micro de Buenos Aires va completo y hay gente esperando que alguien no vaya para subirse, o sea, hay lista de espera. Qué bueno. Así que eso también, teniendo en cuenta la distancia, que es un viaje largo, también marca un momento muy particular para nuestros medios, desde nuestro punto de vista, y va a ser importantísimo encontrarnos porque hay una coyuntura que hace que mucha otra gente empiece a buscar, a interesarse por otros medios de comunicación. Y bueno, aquí estamos y estamos bien organizados y lo vamos a demostrar este fin de semana en Misiones. Te mandamos... Sí. Y también acá estamos tratando de hacer lo mejor para recibirlos y que la pasen lo mejor posible y que podamos interactuar entre todos. Estamos en una zona de triple frontera, o sea que vamos a escuchar expresiones de una región en común, pero dividida por los países. Y nos vamos a dar cuenta que estuvo más o menos en el mismo contexto, ¿no? Buenísimo. Y bueno, lo esperamos a todos que puedan venirse, como sea, a dedo, en bote. Dale, un abrazo grande. Bueno, un abrazo para usted y los esperamos. Chau. Nicolás es integrante de La Rastrojera de Misiones, un canal de producciones audiovisuales. Hacen tele los muchachos y muchachas. Hablando de hacer dedo, hay uno que tenía pensado ir haciendo dedo, Catriel Fernández, que es uno de los que se quedó afuera del micro. Bueno, habrá que ver si se anima a ir a dedo, como había dicho. Él dijo, yo me voy yo a dónde. ¿Dónde es? Posadas, Misiones, yo me voy a dedo. Ya lo hice el recorrido, dijo ya el tipo. Ya pasó de largo, terminó en Brasil el año pasado, pero bueno, veremos si va. 13º Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa. 12, 13 y 14 de agosto. Lugar, Anexo de Humanidades. San Lorenzo Casi Mitre, Posadas Misiones. Talleres de formación. Paneles, charlas debate y feria de medios. La comunicación no es mercancía. Para más información, escribinos. 13encuentro@rnma.org.ar. 13º Encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quieren que yo me ponga a hablar mal de Cordera, pero no es Cordera el problema. El problema es el Cordera que todos llevamos dentro. Nosotros, chicos, queremos ver aparecer. Lo que está bueno es que alguien ahora puede estropearse una carrera exitosa por decir pelotudeces. Mientras hubo millones de personas que dijeron pelotudeces durante muchos años y nadie decía nada. Así que estamos en un buen momento. A esta altura todo el mundo sabrá que en el marco de una charla. Furia feminista. De una charla con. Estudiantes de TEA, del taller Escuela Agencia, Gustavo Cordera, el ex cantante de La Bersuit, dijo entre otras cosas, que hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo. Eso casi que te diría que fue lo más liviano que dijo, dijo un montón. Algo de una que es una aberración jurídica no poder cogerse a una nena de 16 años que viene, una cosa pero muy desagradable. Salieron muy hasta, desagradable. Hasta su, algunos de sus ex compañeros de banda con los que no terminó muy bien a responderle. Pero más allá de eso, hoy charlábamos con Euge dos cosas. Una es, si esto, hace 10 años, en una charla con estudiantes, Cordera hubiera dicho esta barbaridad, porque lo que ya sabemos es que se genera este repudio. Está claro, es un escrache público que... No, no está claro, no lo tenían tan claro. Me parece que lo van a tener cada vez más claro porque en los últimos tiempos, me parece, ha aparecido esta cosa como del escrache como método en el feminismo, de esta furia ante declaraciones y ante cuestiones que hacen que algunos vayan a tener miedo ahora a abrir la boca. Perdón, te interrumpí. No, para nada. Lo que a mí me queda como duda es si también no están potenciadas estas declaraciones. A mí me da la idea, y en esto no estábamos de acuerdo con Euge, yo decía, me parece que hace 10 años Cordera no hubiera dicho esto en una charla con estudiantes de periodismo. Y Euge me dice, sí, lo hubiera dicho, pero la diferencia es que hoy nos enteramos a través de las redes sociales. Nati dice que también, que es eso. Digamos que lo que cambió es que hoy nos enteramos más fácil de todo. Es que hoy algo que vos decís en un ámbito público chiquitito se amplifica porque alguien lo publica en la red y se arma un escándalo. Y está bueno que así sea. Sí. Se acabó la impunidad. Es posible. Bueno, a propósito de eso, para los que vieron alguna nota publicada por los compañeros de Marcha, en la que hace referencia a una situación que se vive o que se vivió por suerte en el, digo por suerte en tiempo pasado, ¿no? En la Red Nacional de Medios Alternativos que nosotros integramos y que tiene que ver con la expulsión de una de las personas que integraba la red, justamente por varias acusaciones sostenidas en el tiempo de muchas mujeres que lo acusaban de distintos tipos de violencia de género. En junio, quienes integramos la red en un plenario, decidimos expulsarlo. En enero lo habíamos suspendido por 6 meses. En el interín, los compañeros y compañeras de uno de los colectivos que lo integraban, entre ellos Antena Negra TV, también decidieron expulsarlo. Es parte de esto que contaba Euge, ¿no? Es una situación que hoy se vive de otro modo, por suerte, porque hay un aprendizaje de un montón de gente que quizás no hubiera tenido estas posiciones críticas en otros años. Y por suerte me parece que estamos todos, sobre todo los varones, haciendo como un ejercicio cotidiano de poder sacarnos las marcas que llevamos tatuadas en nuestros cuerpos del patriarcado y empezar de nuevo, ¿no? Con todo lo difícil que es, porque son muchos años de cultura que nos han metido muy, muy fuerte, ¿no? Igual lo que lamentablemente son pocos los varones que tienen intenciones, como vos decís, de desandar el camino de lo aprendido, ¿no? Y de cómo nos enseñaron a ser como varones y como mujeres. Pero lo que seguro hay es una decisión en el movimiento de mujeres de no dar marcha atrás, y me parece que esto del scratch se va a volver algo cotidiano, y hay un montón de varones que no tienen intenciones de repensar sus prácticas, pero que las van a tener que repensar, aunque sea públicamente, porque esta furia no para. Y una cosa que, por lo menos yo a título personal, porque no lo charlamos antes, a título muy personal, quiero decir a propósito de la nota de Marcha, que además lleva como una de las firmas a una compañera a la que queremos mucho, Gala Abramovich, ex compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero compañera para nosotros todavía, y que infiere que, digamos, la situación de la expulsión que te estamos contando fue un poco obligada por las circunstancias. Y la realidad es que sí, fue obligada por las circunstancias, pero si decimos solo eso, queda como que hasta podría ser una decisión que tomamos porque no quedaba otra. Y en realidad no fue una decisión que tomamos como colectivo de colectivos porque no nos quedaba otra. Sí que nos quedaba otra. Hay un montón de otros casos en los que están tomando decisiones contrarias a las que tomamos nosotros en la Red Nacional de Medios Alternativos. En el CIPREVA, en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, hoy está pasando lo mismo y, sin embargo, la comisión directiva está ratificando a Patricio Climensuk, que es el secretario gremial de la organización. Digo, no es un pichi. Y en otras organizaciones de izquierda, en Opinión Socialista y en otras organizaciones de izquierda, están sucediendo denuncias por el estilo que no terminan con la expulsión de los acusados, digamos, ¿no? Me niego a decirles compañeros, ni ex compañero, porque eso supondría que algún día, en algún momento lo fueron. Así que yo quería aclarar esto, digamos. Lo pudimos hacer en el momento que lo pudimos hacer, porque son procesos, y entre otras cosas porque muchas veces pasaba que obviamente las chicas tenían miedo de denunciar, y que se haya generado un escrache a través de las redes sociales, si bien anónimo, después comenzó a tener firmas de un montón de mujeres que aseguraban, digamos, haber sido víctimas de la violencia de este personaje. Está claro que eso nos permitió avanzar en una decisión que muchos de nosotros ya queríamos tomar hace un montón de tiempo, que hubiéramos tomado hace un montón de tiempo, pero pertenecemos a una organización que necesita procesos, como toda organización. Bueno, queríamos contarte eso porque no queríamos que leyeras una información que nos implica de alguna manera y que nosotros nos hiciéramos los boludos. No nos hemos hecho los boludos en la red y hemos expulsado a este personaje que además está... Dale, mete. Que además está, por suerte... me parece que está escrachado públicamente en todo... Por lo menos en el ámbito militante en el que nosotros nos movemos, ¿no? Uh-huh. Bueno. ¿Nos vamos? Sí, yo ya no puedo más. Me la banqué igual, ¿eh? Bien. Me la banqué. Vamos a ver ahora cómo amanezco mañana para el Enredando. Y cómo termino el día con el Ali Público. Yo creo que estaría bueno implementar una nebulización al aire, por ejemplo. Nebulizaciones al aire. Ojo con la de las nebulizaciones al aire. Mañana te la tomo, ¿eh? Sí, de una, ¿eh? Mañana yo traigo el nebulizador. Bien, sí, hace un ruido tu nebulizador. Además que va a ser muy radial. Eso va a ser muy radial. ¿Sabés qué, mi amor? Si te molesta el ruido de mi nebulizador, conseguí uno más nuevo. Chau.